pregunta, se pregunta qué pasó. No recuerda todo lo de anoche. Se pregunta qué pasó. No recuerda todo lo de anoche. Nadie sabe responder en qué momento ha desaparecido. Nadie sabe responder en qué momento desapareció. Desapareció con la rubia de la esquina. Desapareció con la negrita Soledad. Y nadie sabe dónde está. Desapareció, desapareció, desapareció. Y nadie sabe la verdad. Ya no sabe qué decir cuando le preguntan qué se hizo anoche. Ya no sabe qué decir cuando le preguntan qué se hizo anoche. Si lo vieron